aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 19 de abril del 2011 y me da mucho gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana en un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción, Jorge Saldaña, que ya está listo en los micrófonos. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿me escuchas? Te escucho muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, aquí con un poco de mucho sol. Ajá. Y nada más, ¿eh? Con un grato sabor de boca, porque parecería ser que la entrevista que pasamos ayer, sí, mientras yo viajaba, le gustó a varias personas, me lo dijeron por Twitter, me lo dijeron además. Ajá. Y qué bueno que así sea. Y le agradezco muchísimo a Rubén Luengas, este joven y aguerrido periodista lleno de vigor y de inconformidades, lo cual resulta muy elogioso en nuestro tiempo. Oye, sí, porque él hablaba, ¿no? Me siento identificado contigo porque todos se quedan en el simple informador, en los lectores de noticias, y yo pues me niego a ser así, ¿no? Te decía, yo sí quiero ir más allá. Sí. Bueno, es que es la lucha que debe haber entre el mercantilismo de la información o la información patrocinada o canalizada o mañosamente arreglada y una información nacida de un espíritu de alternancia, de un espíritu de... Claro. De creencia interior, y eso es más bien podría ser la tendencia, las tendencias que hay, ¿eh? Sí. Muy bien, Betty, ¿de qué vamos a platicar? ¿De qué hablamos hoy, Jorge? Oye, pues otra vez el canal de la compañía, otra vez Valle de Chalco, otra vez los damnificados de siempre, cada año es lo mismo. Yo me pregunto, Jorge, ¿gastan grandes cantidades de dinero cada año en reparar este canal de la compañía? Pues yo, ¿con qué material lo repararán? ¿Será con chicle, con gel o qué material lo utilizan? Porque no es posible que cada año pase lo mismo. Yo creo que no le están invirtiendo lo suficiente porque se requiere de estudios técnicos, arquitectónicos, geológicos y obviamente pues una capacitación adecuada para ver qué es lo que está fallando en toda la estructura. No, perdóname un favor. No es que te quiera corregir, mi querida Betty. Ajá. Lo que falla no es el canal, ¿cómo se llama? De la compañía. No, lo que falla no es el canal de la compañía. Lo que falla es México. Sí, o sea, el daño estructural no nada más es ahí. No, el daño es estructural, es de la estructura. Ajá. El daño no es de la compañía o no es de San Fernando, dicho sea con todo el dolor que esto significa para una persona bien nacida, o el daño no es de la mortandad, el daño es de la estructura. Uh-huh. El daño es de la estructura del país. Del país, no nada más. Lo demás es reparar el muro que sí. Se rompió, y reparar el muro que se rompió, como lo hacen de mala calidad y lo hacen gente que no son albañiles. Uh-huh. Es decir, su finalidad no es reparar el muro, su finalidad es ver qué pescan para consolidar el muro de su futuro personal. Así es. ¿Qué bien? Por eso cada año sucede lo mismo. Claro. Del agua. El agua, sí, del muro vale para puro bolillo, vale gorro, claro. Eso no importa. Las reestructuraciones del país, las reestructuraciones de la declaración que me permite decir. Así es. A mi procurador, a mi gobernador, a mi policía, a mi secretario de algo, que estamos trabajando, que estamos mirando al futuro, que no dejaremos un minuto más, que es la familia, la célula de la sociedad mexicana, y que hoy nos toca a mediodía reparar tejido social. O muro de canal. O muro de canal. Vale, es lo mismo. Sí, ajá. ¿Me entiendes? Ajá. y el señor que van tres veces que pierde su casa, sí, hasta lo más querido para él, que es su televisión, y que no va a poder ver el partido de los Tiburones Rojos, de los Camotes del Puebla, de los, un partido bonito, los Camoteros del Veracruz contra los Tiburones del Puebla. Ese señor perdió todo en tres años. Sí. No importa, señor, usted no importa, convénzase. Hay prioridades en el país, sí, como es la declaración del noticiero de hoy en la noche, como es la estrategia de spot que vamos a comprar para nuestra campaña. Entonces, el problema, ya te digo, no es del muro, el problema es del país. Sí. Oye, y con la mayor desfachatez, dicen las autoridades, pues bueno, se van a hacer obras millonarias de nuevo, pero no les garantizamos que acaben las anegaciones en un futuro, ¿no? Entonces, como que, como para qué gastan, no, y luego van a crear una comisión para vigilar el canal, pero Jorge. Claro, pero qué barbaridad. Y luego que haya debates y luego que filmen en el canal. Sí. Y luego, hasta que quede el agua limpia y se meta a nadar el gobernador del estado de Puebla, se meta a nadar entre las aguas del canal, ¿no? Sí, no. Qué no, no, el problema, ya te digo, el problema es generalizado. El problema es generalizado y eso es. Sí. El hecho está en la reestructuración del país y no la reestructuración del muro. Sí. Y nada más. En fin. Pero sí, habría que saberlo. Habría que saberlo porque es imposible que no pueda haber un muro de desagüe y que toda la tecnología y la técnica actual, lo ves en el internet y lo ves en el avión, y ves que transcurre por medio de la del público, de la gente, todo un río de suciedad, y así ves desde años y no se ha podido arreglar el problema. Eso es una desgracia. Y la gente que perdió todo, bueno, pues qué pena. Yo les pesa. Pero fíjate la tragedia. Sí. Que casi habría que dar gracias a Dios por no estar en circunstancias tan terribles como esa. Es decir, todavía debo lo que me prestaron para comprar las cosas de mi casa. Y ya mi casa se volvió a destruir. Ahora va a volver a pedir prestado y tendrá dos deudas. Esas personas se les ha destrozado lo poco de vida que tenían. Digo, pero hay prioridades. Tienen la vida. Otros la han perdido. ¿En aras de qué? De algo inexplicable, de un misterio. Parecería ser los programas esos imbéciles que hacen en la televisión, de que mira, ahí va una luz, es un fantasma, es una fuerza. No, no es una fuerza. Es una luz, es una sombra del más allá. Y se la pasan horas y horas. ¿Quién sabe qué mugroso canal será? Que te están espantando ya toda la pobre ingenua sensibilidad del mexicano, que le rompen toda la estructura porque lo pones y dices, hay un ruido, hay una puerta. Y a la psicosis y al terror general, todavía es. Unes el miedo parapsicológico. Ahí es parapsicología, el hecho de estar pensando en el más allá cuando el más acá está podrido en ciertas circunstancias. Bueno, adelante, mi querida Betty. Bueno, pues otra cosa de la que estamos inundados en México es de, pues obviamente, esta situación de violencia que seguimos viviendo, y que bueno, por más llamados que haga la comunidad internacional, las comisiones de derechos humanos dicen que hay que evitar nuevamente que se repita la matanza en San Fernando. Lo cierto, Jorge, es que pues sigue ocurriendo, sigue por principio de cuentas el dolor de la gente que bueno, está identificando por medio de pruebas de ADN si son sus familiares o no. Ayer me parecía leer en alguna parte en internet que en Veracruz pues habían secuestrado dos autobuses ADO. Me parece que los encontraron tres días después. Y pues bueno, nadie ha informado en relación a esa situación. Mira, es preocupante, muy preocupante. Sí, la preocupación, cuando no, yo me acuerdo que había un señor en Francia que es especialista en el rumor, y el rumor es algo muy grave, sí, que nace y surge en épocas de terror, de angustia y de desinformación. Es un síntoma muy alarmante el hecho que haya rumores. Ahora, hay dos o tres cosas. Hay veces que hay rumores, no porque sean falsos, sino porque la gente lo interpreta, y la única medida para interpretar lo que pasa es la fantasía. Tomemos en cuenta de que hay gente que crea rumores única y exclusivamente para consolidar su personalidad. Nosotros lo vemos mucho en el pueblo, en el rancho iba a decir, lo vemos mucho en la gente. No tiene que decir y quiere quedar bien. Como en su vida no hay nada importante, inventa. Esa es una onda muy aparte. Puede ser que sea cierto y puede ser que no sea cierto. Pero el rumor crece, y crece fundamentalmente en un inicio de verdad que se agranda. Muchos periódicos callan lo de los autobuses ADO. Sí. Otros niegan en la primera página. No hay autobuses. De última hora nos informan que sí. Eso crea confusión. Los que teníamos confianza en viajar en autobús, la perdemos. Eso es terrorismo. Y debe haber una autoridad, y se lo digo a mis amigos de Veracruz. Luego el imbécil que sale a decir ahí, encontramos, había dos autobuses, ¿cómo dijo? Ajá. Con dos seres humanos a los que se les había privado de la vida. Te lo juro, así lo dijo. Dos seres humanos privados de la vida. Coño. Agrega a la tragedia del terror la mamonería del locutor. Sí. No era locutor, era un funcionario. Imagínate tú para decir dos muertos, el decir dos seres humanos privados de la vida. Ese señor le está valiendo gorro México, la historia, el dolor, la familia, el crimen generalizado, todo. Él quiere quedar bien ante el gobernador o ante quién sabe quién es su madre. Es imposible. ¿Qué hacemos con este país? Esa es la pregunta que había que hacerle, ojalá, y en el viaje del presidente de México al Vaticano, allá bajo la cúpula de San Pedro, encuentre en el sumum de la hipotética cristiandad, encuentre quien le dé luces para interpretar a México y le dé el interés para seguir lo que nos pasa. Y le pasa al país que se le ha encomendado, en el buen sentido de la palabra, porque él se ha arrogado la misión de sacarnos a flote, y hasta el momento, flote no es lo de arriba, flote, bueno, digo, sacarnos a flote es hacia arriba, no hacia abajo, no sea que haya perdido la vida política, su sentido de la orientación. Y en vez de sacarnos a flote, nos haya hundido más y más. Pero sí está muy grave. Total que sí. Al momento actual, eso sí, los noticieros se dan vuelo. Vaya. Viendo los problemas que hay en las calles de Irak, de Afganistán o de no sé qué, de Libia, muy sí. ¿Qué quieren decirnos, señores locutores? ¿Que allá también se cuecen habas? Sí, ¿y qué? De todas maneras, el récord Guinness lo tenemos nosotros. Hay muchos más muertos en México que allá. Loco madera. Sí. Pues digo, pero lo que sucede no pasa. Ahora, ante todo este panorama, tú ves, y si te parece, mi querida Betty, vamos a examinar las posibilidades. Dos cosas ahí interesantes que no se han examinado convenientemente o de una manera exhaustiva. Los problemas que crea la conveniente y coyuntural canonización, coyuntural canonización de Karol Wojtyla, sí, que llegó a ser papa y que ahora por decisión unánime, divina, por decisión dividida de la iglesia, será canonizado el 1 de mayo, ajá, como diría la televisión mexicana. Ajá. No vais a decir primero. Ajá, sí. El 1 de mayo, según Magister Dictit, el 1 de mayo vamos, es mucha gente que va a ver, habrá un nuevo santo. Sí. En esta situación coyuntural, que divide a la iglesia, porque se ha cuidado de una manera excepcional el hecho de que la iglesia tradicional que fundó Monseñor Lefebvre, que es una iglesia que va en contra del ayornamiento, del ponerse al día con el mecanismo del mundo moderno, esta iglesia abomina de Juan Pablo II y está dividida la iglesia, porque hay una iglesia tradicionalista, es innegable. Una iglesia que sigue los ritos, el fundamento, y que piensa que los nuevos papas son verdaderamente la encarnación de enemigos de la religión católica. La iglesia lefebriana se opone, lamenta y divide a la Grey católica por la nominación del Papa. Y volvemos en un minuto, claro, para que sí. Pases lo que tengas. Regresamos, Jorge. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 5518-7760 y la sin costo 01800-581-8248. Vas a platicar de esta visita de Calderón al Vaticano a invitación expresa de los diplomáticos del Vaticano, porque según la ley en México, pues bueno, a una invitación diplomática un jefe de Estado no se puede negar, pero el presidente Calderón va más en situación de ser católico, no respetando la laicidad del Estado mexicano, ¿no, Jorge? No, lo que pasa es que habría que examinar mucho si entre los colaboradores del presidente Calderón no hay alguien que tenga una patología muy especial. Esa patología, yo le llamo así por decirle de alguna manera, pero cuando tú le dices, bueno, atendiendo a tus recomendaciones y a lo que me permite la ley, y habida cuenta de que somos un país laico, ajá, voy a ir a una manifestación no laica, es decir, religiosa. Pues sí. Bueno, pues me estoy burlando de ti. Es decir, te la volteo. Tú me permites, si fuésemos un país católico, haz de cuenta que somos un país católico. Ajá. Como España en la época de Franco. Uh-huh. Y dijera, en vista de que somos un país católico, voy a aprovechar para no asistir al Vaticano, aunque haya yo sido convocado. Oye, pues estás mal, digo, pues si tienes el permiso y tienes la anuencia y somos en España católicos, un país católico, pues ve, la lógica es que vayas. Claro. Aquí es al revés justamente, uh-huh, puesto que somos un país laico, lo cual implica no tener una relación directa contigo, no tengo en consecuencia obligación de ir para obedecer al espíritu de nuestra ley. Pero nos dicen que es un asunto diplomático, que no hay problema. No. ¿Cómo está la cosa? No. Pero la diplomacia está al servicio de la ideología de nuestro país. Ahí está. La diplomacia no puede justificarse que la diplomacia riña con el espíritu de nuestra ley. ¿Qué es? No se necesita ser Carracá Rivas para sacar como, para colegir, deducir lo que te estoy diciendo. Sí. Es decir, la obligación estricta de ir no existe. No, sí. te digo lo que dice el comunicado de la presidencia. Te digo lo que pasa. Ajá. Es que es una magnífica oportunidad para estar en los periódicos. Eso sí. Eso no lo pone en el comunicado de la presidencia de la República. El comunicado de la presidencia lo que quería decir. El asesor, la compañía de asesores Dillon Cousin Publicidad Internacional. Society. Me recomienda que vayamos una comisión muy nutrida, en la cual vaya Bravo Mena, la señora que cuando habla y declara parece que está rezando el Padre Nuestro, es decir, la señora Mota y otras más, la señora del Distrito Federal, la que tiene una cara muy bella. Sí, Mariana Gómez del Campo y no sé quién más. Vamos a ir todos los que tengamos una catolicidad, el otro norteño de por allá, muy católico y no sé qué. Entonces vamos a ir una asociación de católicos de rodillas. El gobernador de muchos lados. Guadalajara. Ajá. Sí. Vamos a ir llevando la representación turística del nopal mexicano. Vamos a ir con sendas pencas de nopal en el pecho, órale, que todos los periodistas que vayan de ahí. De corresponsales de botas. Botas hay, para que el dicho, ¿no? Sí. Es que se me agolpa todo para pensar qué bruto la mequé. Iba yo a decir, no dije, ¿eh? Bueno, van ahí los periodistas. Ahorita oigo una voz y dice, tú también ibas, güey. Sí, también iba. Pocas veces, pero iba. Lo cual no quiere decir que no haya ido. Entonces, van con sus pencas de nopal, porque ayer pasé por unas nopaleras enormes y sirviese para algo. Con nopal, y van a ir con sus pencas de nopal. Uh-huh. En todo caso, se presta para caricatura. No tiene obligación de ir, pero va. Sobre eso hago mi... El tipo de más. Ahora... En realidad, ¿por qué va? Lo acaba de decir Carmen Aristegui, la menciono hoy porque yo sí puedo decir su nombre. Sí. México verdaderamente tiene en la catolicidad un rol que lo obliga al silencio. Pues sí. Que lo obliga al recogimiento, a la reflexión, a la meditación y al ostracismo donde no se vea. México, religiosamente, lo que tendría que hacer en este momento es guardar silencio. La figura de fini secular, del fin del siglo pasado y principios de esta, más apegada a la degradación de la iglesia es mexicana. Uh-huh. El monumento más grande y diabólico que se ha erigido a la catolicidad, al cristianismo católico y vaticano, nació de México. Si ustedes son los mismos que son el récord Guinness y que tanto elogian y con palmas en la mano gritan, tenemos el récord Guinness de la longaniza más grande de Banderilla, del tamal más grande de Zacahuistla, o de no sé qué, o de la olla de mole más grande de Actopan, o de allá por México, bueno, lo sea. Bueno, México tiene el monumento más grande a la degradación del ser humano con la pederastia de Maciel, que tiene que andar yendo una comisión de mexicanos. ¿De dónde vienen? De México. Uy, imagínate. ¿Tierra de dónde? De Marcial Maciel. Imagínate tú. Es como si fuese una comisión a la celebración de la entronización de Cristo como rey de la tierra. Sí. ¿Y ustedes dónde tienen? ¿De dónde? De, somos la familia de Barrabás y venimos aquí, ahí en Iztapalapa. Somos una comisión de todos los descendientes de Barrabás que venimos a ver a Cristo. ¡Ching! Lo mandas por un tubo, ¿eh? Sí. Lo desmientes la madre y lo sacas de la reunión. Ustedes no tienen lugar aquí. Sí. ¿A qué vamos, eh? Sí, ahora sí me hiciste reír. Pues sí, imagínate, sí. Ya llegó la delegación de Barrabás. Sí, es una delegación de donde nació un elemento y un hecho vergonzante para la historia de la iglesia. Sí, pues imagínate, en la ceremonia pues se va a recordar ahí con la presencia de México, la presencia de Maciel. Obviamente. Sí, claro. Y aquellos lo ven en grueso, no saben que él es de Zacapu o de, ¿cómo se llama la tierra de Maciel? No me acuerdo cómo se llama. Ay. Cotija. ¿Eh? Sí, sí. ¿Es de Cotija? Pues va en representación de Michoacán y de Cotija y de México. No, sí, pues allá no saben de eso, pues es mexicano, sí, punto. Claro. Y nada más. Entonces, ahora, fíjate que ya también la degradación de la de las jerarquías en el mundo. De una u otra forma, hay cuatro o cinco hechos que a la luz de Cristo resulta muy, muy difícil hablar de la santidad. La santidad, que es algo tan espiritual, tan sutil, tan delicado, implicaría muchísimas cosas que, como bien dicen los lefebrianos, la iglesia tradicionalista, ahorita vamos a buscar justamente, me parece que el nuevo cura, ahorita voy a buscar en Google, o búscale tú si tienes a la mano la computadora. Sí. Perdón, no nos pudimos ver en lo de... ¿En Radio AMLO, Jorge? Radio AMLO TV, porque está podrida la computadora, no sé qué pasa. Ya de por sí estaba podrida, pero ahorita me la dejaron peor. Ajá. Bueno, entonces Páez, creo que se llama el señor, Iglesia de Monseñor Lefebvre. Ahorita volvemos, ¿eh? Claro que sí, un minutito regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Muy bien. Bueno, ¿En torno a Lefebvre? Espérate, que estaba yo viendo aquí lo que dice Monseñor Páez. Lo que yo te estaba diciendo es que a los ojos verdaderos de lo que uno tiene como concepto de santidad, de aquellos santos que han entregado su vida verdadera y auténticamente una preocupación amorosa por la vida espiritual, Carlos Wojtyla, el Papa, con toda y la simpatía, carisma, publicidad, llámale como quieras, que pudo haber tenido, yo, para mí, no me hace nacer devoción. Bueno, voy a decir, ¿y tú qué, güey, si tú eres hasta ateo, no sé qué? No lo soy, pero de todas maneras, dame un café de por allá. No me hace sentir una devoción. Esa proyección, iba yo a decir publicitaria, pero punto de public relation en el mundo, que lo fue, esa inquietud porque su iglesia, no es crítica, en serio, me estoy comportando como si fuese yo periodista. Uy. Sí, esa inclinación a intervenir, por ejemplo, en el derrocamiento del comunismo, por dos cosas, pero muy endebles: porque no creen en Dios, porque son ateos, Esto lo hace muy similar a las cruzadas. Todo aquel que no esté conmigo está contra mí y hay que matarlo. Bueno, pero en fin, él ayudó a la caída del comunismo. Sí. Sí, ah, qué bueno, porque nosotros somos capitalistas y todo lo comunista hay que acabar con ello. Pero ahí donde entra la igualdad de Dios. Por eso, pero Dios terminó de una manera política, es decir, el apoyo fue político. Y bueno, después, por ejemplo, en América del Sur, el hecho de estar cerca de dictadores como Pinochet, de sus nuncios que eran amigos de la Junta Militar de Argentina, Lagi, me parece que se llamaba uno, Pío Lagi, fue papabile. Papabile quiere decir, estuvo en la posibilidad de ser papa, y me parece que fue él la receta, en fin, no tiene ninguna importancia. Uno de ellos era el nuncio, amigo de los criminales de la Junta Militar Argentina. Pero eso no hace ni 30 años. Y luego, sobre todo, dándole la comunión a Pinochet. Fotografía que dio la vuelta al mundo. Si ustedes le buscan en el internet y yo busco esfuerzo un ratito, ahí tienen a Santo Juan Pablo II. Dándole la comunión a Pinochet. Sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Se arrepintió Pinochet? Vamos a suponer que cristianos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si sí o si no? Pero ahí están los estadios llenos de muertos. Sí. Ahí están los estadios llenos de muertos que indican que estaba bendiciendo prácticamente aquello. Entonces, no, esas y otras cosas no pueden ser. Ahí tengo el libro yo donde narra en Italia, que yo no sé quién creo que me lo pusieron a propósito. Sobre donde se llevan la cuenta del a ver, pedir un segundo. Sí, yo creo que más bien en este sentido habría que examinar más allá, si es cierto, de la publicidad, del carisma. Mira, en los libros está lo que se gastaba en cada viaje. Más bien son actos políticos los que hizo Juan Pablo. Sí, económicos. Más que de santidad o de dogma de Cristo, Jorge. Y pon tú que ellos argumentarían, es que es dinero para su causa. Para nuestra causa. Bueno, pero en fin. ¿Pero en dónde está la divinidad en lo monetario, sí, sí, Jorge? Esa santidad me parece a mí que es muy, muy, muy especial. Ahora, si en México se aprovecha un poco desde el punto de vista político, sí, en realidad yo no veo cómo, cuál es la filosofía presidencial, o hablemos del gobierno de México, o la estructura del hombre de poder, que en los momentos tan cruciales, tan cruentos, tan terribles que vive nuestro país, se organiza. ¿Habrá algún mexicano que diga qué bueno que México está representado allá? Yo lo dudo mucho. Lo dudo en realidad. Sí. Pienso que cuando tú decías hay que arreglar el muro, hay que arreglar el país. Sí. Esa es la realidad. Adelante, Betty. Sí, y al fin y al cabo, Jorge, pues creo que Juan Pablo se le está viendo como todas las cosas del neoliberalismo, ¿no? Como un producto, igual que a Fox, como una situación de publicidad que podría traer quizá pues algo a la iglesia. Pero ¿será que con la imagen de Juan Pablo de verdad logre la iglesia pues tener la atención de los fieles como los tenía antes? Porque ya ellos mismos han dicho que muchas personas pues han desertado de las filas de la iglesia precisamente por todos estos problemas que conocemos en el mundo. Claro. Yo creo que Juan Pablo, no digo yo creo y respeto la figura y la imagen del Señor, pero no creo que sea eso lo que traiga más fieles a la iglesia católica, Jorge. No, yo creo que en realidad la iglesia se ha alejado un bastante. Ahora, por ejemplo, la iglesia nunca ha dicho nada sobre la serie de tropelías involuntarias ofensas que se le hacen a la figura de Cristo en Iztapalapa, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver Iztapalapa con Cristo? Nada. Nada es nada. Todas las motivaciones de Iztapalapa son, no digo perversas, espurias. Espurias quiere decir que no tienen validez, que no tienen una razón de ser, ni lógica, ni interesante, ni en ningún aspecto. Sí. Entonces, Iztapalapa y Cristo no tienen nada que ver. Es la representación televisiva de un drama que sirvió para fundamentar una religión y que puede, en el fondo, evidentemente, tener principios extraordinarios de belleza espiritual para normar la conducta de los hombres por el camino de la verdad, del bien y la justicia y del amor. Pero, sí. ¿Qué de eso hay en Iztapalapa? Nada. Para unos es una feria de comerciantes, para otros el municipio es una fuente de ingresos y una derrama económica por el turismo, 1,000,000 de gentes. Sí. Para otros es el hecho de que las cajas de la limosna se llenan de dinero. Para otros la posibilidad de lograr una telenovela. Para la televisión el hecho de hacer pingües negocios vendiendo tiempo, y se acabó. Para los policías, más gente a quien morder, más movimiento, nada más. Sí. Pero de eso a recordar evidente y seriamente la figura de Jesucristo y que eso sirva para normar nuestra vida en la Semana Santa, ¿qué va? Sí. Una tontería. Igual la derrama económica que traerá para Roma va a ser impresionante, ¿eh? Ah, no, la llegada... No, bueno, imagínate ahorita, al padrecito de Tlacolulan organizando 20,000 viajes de todos los que van allá y la agencia de viajes y todo. Eso es evidente, ¿no? Sí. Por eso te digo que se duda muchísimo... Ajá. En la beatitud y en la santidad de Juan Pablo II, ¿no? Y nada más. Sí. Y esto no es faltarle el respeto a nadie, ni mucho menos. Ni tampoco ser ateo. Si alguno lo interpretase así, ¿verdad? Adelante, por favor. Oye, pues Andrés Manuel López Obrador, Jorge, que habla del amor, de que únicamente se logrará cambiar a México a través del amor, tocó el tema, pues sí, de los valores. Como tú te acuerdas, es eso, sí, un poco, la tesis de nuestro programa un poco exagerada, y me da muchísimo gusto de que haya ese criterio porque nosotros lo tenemos. Es decir, para arreglar las cosas de México hacen falta cosas, fíjate, apúntale por ahí, para arreglar a México hace falta cosas que los políticos no tienen. En consecuencia, México no se puede arreglar. Bueno, aquí lo que hay que arreglar es el aforismo, ¿no? Desde luego, pero un político no tiene amor, tiene ambición. La ambición es el amor de los políticos, ¿eh? Un político, es decir, él confunde. Cuando un político dice que tiene amor, tiene ambición. Entonces, efectivamente, lo que ha hecho la política mexicana solo puede hacerlo una persona o una entidad que no tiene amor por México. Es decir, no le importa la gente de México. Y no importarle algo es no tenerle amor. Por eso aquí hablábamos un poco de que no es lo que hace falta, no es un cambio, sino una reestructuración. Como lo dijeron los ahora amigos de Diego, una rehumanización del país, una transformación, y yo decía más, una metamorfosis. Esa metamorfosis no puede hacerse sin querer al mexicano. Por ejemplo, irse de paseo en el momento actual, dejando a México entre sangre, dolor, lágrimas, crimen y terror, es no quererlo. Uh-huh. Así lo veo. Puede ser que me equivoque. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, rápidamente llamadas. El señor León de Milpalta, que dice: Saldaña, Betty, comenten por favor del último mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya lo comentamos. ¿Es eso? ¿Qué otra cosa dijo Andrés Manuel, mi querida Betty? En relación a los valores, que por cierto también hablaste con el señor Rubén, ¿no? Luengas, ayer, en relación a precisamente a enfocarnos en este país a esta reestructuración de los valores en México, porque pues a partir de ahí, pues yo creo que sí podremos lograr un cambio esperado. Dice Andrés Manuel que convoca a crear una corriente de pensamiento cuya esencia sea asumir que sí somos buenos y podemos ser felices, y que hay que practicar el amor al prójimo, Jorge. Pues bueno, ahí está. Tal parecería ser que la felicidad de muchos va en función de la desgracia de otros. Sí. ¿Eh? Y eso se nota en cuanto... Lo más sutil del mundo, y a mí ahí hay personas que somos muy sensibles a eso, perdonen ustedes que me catalogue así, porque a mí no sabes el daño que me hace una reflexión despectiva de un servidor público, y la tengo todo el día. Sí. Todos los días y en todas partes. Vaya, volteo, pido algo agachando los ojos, por temor a ver la cantidad de odio oculto que hay en la mirada de un servidor público. Y quien dice servidor público dice agente de tránsito. Y quien dice agente de tránsito dice funcionario de alto nivel. Y ahora se le solicitas algo. En realidad hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí. Porque va a tener jiribilla, va a tener su mensaje oculto el hecho de que te lo nieguen. Entonces, toda esa falta de amor nacional, la Iglesia ha permanecido fuera, la Iglesia que hipotéticamente, por la figura de su Redentor, tendría que ser un sembrador de amor sistemático. No lo es. No lo es. No, ni mucho menos. Tenemos ejemplo de que lo maicearon, de que chingas, no sé qué. De ventas por aquí, del otro aquí, de un elogio a la, hagan como el gobierno dice, de que aplaudanle a las mujeres que estén encinta, la están pasando bien, como dice el obispo de Jalapa. No dice la están pasando bien, dice un aplauso para todos los jalapeños o un aplauso para los que vienen de fuera de Jalapa, como en el Palenque. Sí. Y nada más. Y la Iglesia que te dice, tú en tu casa puedes amar a Lefebvre, a Lefebvre, a Maciel. Qué buen lápiz. No, pero por si acá de quien Lefebvre, su pecado es ser tradicionalista. Él es tradición. Él es de la tradición eclesiástica. Adelante, Betty. Mira, el señor Ramírez nos habla de Valle de Chalco. Dice, señor Saldaña, Betty, dice, quiero poner una denuncia en su programa. Aparte de la tragedia que estamos viviendo por las inundaciones, hay elementos de seguridad pública municipal de Valle de Chalco que somos objetos de una serie de agresiones físicas y verbales por parte de altos mandos y medios mandos. Dice, hay muchos nombres, Tomás Lagunes, Gabriel Flores, Víctor Hugo Sánchez. Dice que nos tratan con palabras altisonantes. Nos rentan las patrullas, fíjate, la que es Carcacha 1500, la seminueva 3000, la nueva 5000. Si queremos circular por todo el municipio, nos cobran 2000 a la semana. De nuestro aguinaldo nos descuentan el ICR. En diciembre nos dieron un bono por el Día del Policía y nos quitaron 500 pesos para la fiesta de inauguración de las nuevas instalaciones que todavía están en construcción, señor Saldaña, y nos exigen que compremos una chamarra que diga proximidad social, y si no, no nos dejan entrar a la inauguración. ¿Qué podemos hacer? Porque el presidente municipal de Valle de Chalco no nos hace caso. ¿Cómo? Fíjate. Corrupción óptima, pésima. Eso es lo que pasa aquí, señor licenciado. ¿Eh? Sí. Eso es lo que pasa aquí. Es que puse una falta de ortografía en el documento de México. ¿Ok? Bueno, sí. Aquí está todo lo de... Es que corrupción óptima, pésima. La corrupción de los demás, la corrupción de los demás arriba es la peor. Y mientras puede ir a Roma el presidente, puede ir a rogarle a los papas, puede ir a la iglesia, pueden hacer 20,000 leyes, me carcajo. No, ¿cómo me carcajo? Bueno, me da risa. ¿Y quién soy yo para que me ría? Bueno, no. Digo que es inútil. Ay, vamos a hacer otra ley, dicen los diputados. Ah, sí, vamos a aprobar otra ley, dicen los senadores. ¿Qué significa eso? Nada. Paparruchas. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que no quieren hacer nada mientras este viejo proverbio latino siga vigente. Corrupción óptima, pésima. La corrupción de los de arriba es la peor. Ahí están en las broncas para ver cuánto se llevó la familia presidencial de hace tiempo. ¿Eh? Sí, es cierto. ¿Nada más? Bueno, adelante. El notipoema, Jorge. ¿Qué dice aquí? El cuerpo, no, pero aquí no, se equivocaron. Bueno, notipoema dedicado hoy, ponle atención. No llega a nuestra tierra dolorida el que se anuncia como hijo de David, el que es de las bondades adalid, el que es fuente de amor, de luz, de vida. Ser católico en México, distingo, es cantar mañanitas en diciembre, saber que el Papa es el pastor que siembre, dar limosna en la misa del domingo, olvidar a Maciel y estar presente cuando el alma a un suspiro se le escapa. Es la emoción de un santo refulgente, invento monetario coincidente. Ser católico es ir a Iztapalapa y que se vaya a Roma el presidente. Oye, está bien, sobre todo en esta semana quedó bien, ¿no? ¿Qué es ser católico mexicano? Para un mexicano es ser católico, es esto, ir a cantar las mañanitas, sí, ir a Iztapalapa, dar limosna el domingo, y que vaya a Roma el presidente a representarnos, ese es ser católico, ¿eh? Y ya tienen el cielo ganado. Muy bien, mi querida Betty. Ya nos vamos, Jorge. No cuelgues, por favor. No cuelgo. Mañana nos escuchamos aquí en punto de las 10. Sí, no cuelgo. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullín.